Quien tiene la actitud de la serenidad puede disfrutar de la vida incluso en medio de las dificultades. Recuerda, amigo, el sabio proverbio que dice: enfréntate con calma a la peor emergencia. Si no quieres que te abrumen los conflictos, reconoce que la serenidad es la manera más propicia de manejar los problemas y de hallarles solución. Hoy eres capaz de manejar los problemas con una actitud serena e intenta conservarla como parte de tu manera de ser, porque así no solamente enriquecerás tu vida, sino que serás un auténtico enamorado de la vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 334 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y para mí es un auténtico placer tenerte conmigo aquí en nuestra cita semanal en Cita con la Noche. Hoy nuevamente habéis sido vosotros, amigos oyentes, los que habéis querido de alguna manera plantear aquello que realmente os llega muy dentro. Y Jesús, a través de Facebook, me envió un mensaje diciendo: ojalá pudiera hacer una cita de quienes están enamorados de la vida. Y es que enamorarse de la vida es una forma increíble de cambiar el mundo, porque quien se enamora de la vida en realidad se enamora de todos los que formamos parte de la vida. Y eso sí que es mejorar, y eso sí que es hacer algo especial, que es considerar que la vida se puede ver desde la serenidad, pero sobre todo desde la alegría del enamoramiento. Y es que es verdad que cuando uno se enamora, y no hay ninguna duda que le impregna todo su ser y que se muestra en todo lo que hace, en todo lo que piensa y en todo lo que dice. La vida, amigos, merece la pena, a pesar de las dificultades y a pesar de que muchas veces se nos presenta como algo inhóspito, como algo difícil, como una auténtica selva en la que tenemos que sobrevivir. La vida, empezando por la nuestra, por la propia, es algo que de por sí vale la pena enamorarse. Para vivir con plenitud, es decir, para que cuando terminen nuestros días podamos ver que ha merecido la pena la vida, es imprescindible primero enamorarse de la vida. Tenemos que sentir ese impulso, muchas veces incontrolable, de seguir adelante, con fuerza, con ilusión. Cada día en nuestras relaciones se presentan nuevas oportunidades para seguir adelante con ganas. Y no solamente continuar las cosas que ya existen, sino experimentar día a día la novedad, aquello que nos impulsa. Tenemos tendencia a creer que lo que pasa en nuestra vida es consecuencia de nuestra suerte o de nuestro destino. Pero esto, lo dicen muchos, es una forma un tanto infantil e inmadura de evadir nuestra propia responsabilidad. Asumamos el compromiso que tenemos con la vida, y quien dice con la vida, dice con quienes están con nosotros. con quienes podemos hacer algo por mejorar, con quienes podemos tener una mirada diferente. Y siempre en pequeños actos, porque amar la vida implica ver la luz del otro en medio de la oscuridad de los actos que pueda hacer, que en cada uno de nosotros muchas veces son miedos reflejados. Enamorarnos primero de la vida permite que nuestras relaciones sean mucho más armónicas, porque nos dan pasión, la pasión de ver el mundo de una manera diferente, descubrir la belleza que todos tenemos. Y nuestro propio corazón aventurero nos da ciertos matices de energía y entusiasmo en todas nuestras relaciones. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Os confieso, amigos, que mi pasión por la vida va mucho más allá de una tibia mirada, porque estoy enamorado de las estrellas y de las noches con luna. ¿Verdad que son maravillosas? Estoy enamorado de la gente que ríe y que no muestra su amargura, de los que solo por vivir son felices. Estoy encantado con aquellas personas que viven también enamoradas de la vida, de la luz del aire, de la música, porque cada mañana es un nuevo día. Cada día voy a encontrarme con mis amigos, con mis compañeros, voy a saludar a mi gente, voy a sonreír. Estoy enamorado de la vida porque la vida es magnífica y porque todo lo que hay me anima a hacer las cosas bien y a mejorar, porque sé que tengo el poder de cambiar con mi mirada las cosas que hay a mi alrededor. Tengo mucho por hacer y hay muchas cosas nuevas que aparecen día a día que dan significado a mi vida. Porque quiero aprender siempre, quiero aprender cosas nuevas, procuro estar al día. Estamos en el siglo XXI y aunque he nacido en el siglo XX, aquí estoy todavía, vibrando como esta guitarra que está sonando. Estoy enamorado de la vida porque recibo de mis amigos muchísimas veces mensajes de ánimo, de fortaleza, y porque yo también los doy. Y porque de repente me encuentro con alguien con el que hacía tiempo que no hablaba y simplemente con decirme hola, me siento feliz. Estoy enamorado de la vida, amigos, porque de repente me acuerdo de una canción y empiezo a tararearla. Y de repente me da por empezar a escribir. Y esto es lo que veo que deseo realmente hacer. Intento poner forma a mis sentimientos. Estoy enamorado de la vida porque me encanta el sonido que escucho de la persona que amo, de las personas que están conmigo y a quienes quiero. Me encanta el sonido del agua por la mañana y me encanta también el sonido de las estrellas que solo yo escucho en mi corazón. Thank you. Si en algún momento te has encontrado mal y has visto que, pues que tu vida está un poco dentro de un hoyo, puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, cuando vuelvas a casa, toma un camino largo, no el de siempre. Si vas normalmente en un medio de transporte y puedes caminar, hazlo. No importa que llueva, no importa que el camino sea largo. Está bien que recorras caminos que antes nunca habías tomado. Ese día, seguro que es nuevo para ti. Seguro que ese paseo te devuelve un poco a ti mismo, porque tienes tiempo para ir descubriendo no solo lo de fuera, sino también lo de dentro. Vete cambiando tu perspectiva. Vete dándote cuenta que aunque te aburras o te inquietes, no necesariamente tienes que hacer cambios drásticos. Seguro que si tomas el camino largo para volver a tu casa, volverás a enamorarte de tu ciudad. Y en ese momento tienes la oportunidad de ver todas las posibilidades que tenías ahí todo el tiempo y de las que ni siquiera te habías dado cuenta. Muévete en tu vida, no te quedes quieto. No busques excusas para no salir, para no caminar, para no, de alguna manera, moverte. Necesitas moverte porque eso es lo que te va a hacer que dinamices toda tu visión de la vida. Cuando cambias de lugar, cuando empieza el movimiento, empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Rodéate de diferentes personas. Y está bien salir de vez en cuando, pero también es importante rodearse de gente con conversaciones que te levanten el ánimo, que te motiven y que te satisfagan. Pasa tiempo con esas personas que te ayuden a levantarte, que vean y que estimulen lo bueno que tienes y que ellos mismos sean auténticos. Fíjate bien que la energía es contagiosa y si estás rodeado de energía buena y hablas con todos los demás en términos positivos, sin querer vas a empezar a reestructurar tu pensamiento y vas a cambiar la forma de ver y de experimentar el mundo que te rodea. Para enamorarte de la vida tienes que estar presente en ella. No basta con decir lo que te gustaría. No basta con hablar. Muchas personas no están satisfechas con su vida sencillamente porque la están perdiendo. Es que cuando no estamos presentes, cuando no disfrutamos, sobre todo cuando no estamos atentos y alerta a todo lo que hay a nuestro alrededor, es lo más parecido a estar dormidos. Entonces no vivas en tu mente las cosas que vienen, no rumies el pasado. Abre el universo y piensa que aquí y ahora es donde está realmente la clave de tu felicidad. Incluso puedes sorprenderte por lo fácil que es aprender cosas nuevas. No es tan difícil. Date cuenta de cuáles son realmente tus valores, porque eso es lo que te va a dar un bienestar emocional enorme. Y puedes conseguir además que los valores sean parte esencial de ti. Fíjate, muchas veces admiramos a otros y pensamos que deberíamos estar haciendo lo mismo que ellos para tener éxito y estar satisfechos. pero es probable que los admiremos porque ellos sí se han dado cuenta de cuáles son sus valores y están viviendo su propia verdad. Lo realmente atractivo es lo auténtico. Cuando uno es auténtico y no las cualidades que tenga, sino las que tiene por su propia autenticidad. Mírate hacia adentro, no mires hacia los demás. Y así encontrarás tus auténticos valores. Y una vez que los encuentres, vívelos de la mejor manera que puedas y empieza a dar pasos para hacerlos realidad. Y finalmente, algo que te hace enamorarte de la vida definitivamente es servir a los demás. Fíjate, en tu mente puedes irte aclarando las cosas, pero si te quedas ahí, eso va a ser un poco oscuro. Sal de ahí. Estamos en una sociedad ciertamente ensimismada, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, está pensando en sí mismo, en lo mío, en que rápidamente estamos insatisfechos. Quizás es que tenemos demasiados tiempos en que no producimos o que no conectamos con los demás. Y es muy fácil caer en esta actitud bastante egocéntrica. La manera más segura de dejar pensar en uno mismo es empezar a pensar en otras personas. Y cuando haces algo por alguien más, porque te mueva el amor o la compasión o porque conectas con ella, y no sencillamente la obligación, puedes encontrarte con que ya has olvidado tus problemas y que la vida empieza a sentirse más compleja y significativa. Yo creo sinceramente que entre todos nosotros hay una cierta conexión y que cada uno tenemos una parte para poder contribuir al bienestar de todos. Y cuando podemos hacerlo, lo notamos. Es esa energía positiva que hace que la vida tenga un enorme sentido. Pero para enamorarte de tu vida, tienes que estar seguro. Tienes que pensarlo, pero sobre todo tienes que soltarte. Y tienes que encontrar tu yo más auténtico y encontrar la autenticidad en el mundo y en la gente que te rodea. Y de esta manera, la vida será algo más que un lugar de paso. Malú nos canta eso de estar enamorada de la vida como una parte esencial de cualquier persona. Susurraste un te quiero casi sin conocernos, con la inocencia de un niño amarrado a mi pecho, y tiraste la llave de mis secretos. Desnudaste la luna sin temor ni censuras, mil caricias y un beso, divisiones y sumas que han llenado mi cabeza de esta locura. Regálame tu amor, ya enamórame la vida. Ya conocí el dolor y el sufrir de otras heridas. Crucemos este mar y alcancemos nuestra orilla con el viento a favor. Regálame tu amor, ya enamórame la vida. Que no es fácil vagar tanto tiempo a la deriva. Toma mi corazón, llénalo de fantasías, de ternura y pasión. Susurraste un te quiero casi sin conocernos. Lo cogimos con ganas un 16 de febrero y llegamos al alba de beso en beso. Subí y baja las dudas, el amor es tan raro. Es invierno y verano, es tan dulce y amargo que aparece y se fuga como un extraño. Regálame tu amor, ya enamórame la vida. Ya conocí el dolor y el sufrir de otras heridas. Crucemos este mar y alcancemos nuestra orilla con el viento a favor. Regálame tu amor, ya enamórame la vida. Que no es fácil vagar tanto tiempo a la deriva. Toma mi corazón, ya iré a luz de fantasías, de ternura y pasión. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Enamorarse de la vida es darse cuenta de que todo es un regalo, de que esa ilusión que sentimos es el principio y sin ello no tendríamos felicidad. Muchas veces llega sin avisar esa alegría y otras veces, de repente, el alma se inunda. ¿Y qué puede ilusionarnos a simple vista? Cualquier cosa. Muchas veces las más sencillas, porque no las sabemos valorar. Mucha gente dice que la vida es disfrutarla y desde luego que sí. Hay gente que dice que hay que tener dinero para irse de vacaciones a no sé dónde y bueno, claro, a mí también me encantaría viajar siempre que me apetezca, pero... hay que saber ser pacientes y saber cuándo podemos y cuándo no. Y no podemos estar negativos porque no hemos conseguido ciertas cosas. Es que el amor por la vida tiene que ser constante y lo tenemos que mantener muy dentro de nosotros. De cualquier cosa, de esta de la más sencilla, podemos enamorarnos. Un gesto, una mirada, un atardecer, un árbol, da igual. Porque estar enamorado de la vida significa disfrutar con plenitud las pequeñas cosas y detalles que normalmente son diminutos ante nuestros ojos. Muchas veces deseamos algo y nos parece que el tiempo pasa y no llega, y nuestra paciencia hace que nos vayamos desesperando. Pero es que nuestro tiempo es lo más valioso de nuestras vidas. Tenemos que valorarlo mucho. Realmente cada minuto de nuestra vida es importante, y si le diéramos la importancia que tiene, otro gallo nos cantaría. Cuando uno se enamora lo ve todo diferente y muy hermoso, y el tiempo nos parece muy pequeño cuando estamos junto a esa persona que nos hace feliz. Pues lo mismo nos pasa cuando nos enamoramos de la vida. Que el tiempo parece poco para vivir todo lo que uno quiere y desea. Que las ilusiones nunca terminan y que los deseos se van amontonando y dan voces de un sitio a otro porque quieren cumplirse. La vida es como un mar desbordado. La vida la tenemos para vivirla. Pero no te maltrates. La vida es estar enamorado y valorarla porque todo lo que nos ofrece es suficiente para nosotros. No te preocupes si no consigues todo, disfruta del momento. Explora, descubre, navega por otros mares, sueña y vive con ilusión. No te rindas y no dejes que la negatividad te invada. El tiempo que tienes en tu vida es muy importante, siempre sorprendente, y busca siempre un buen motivo para estar enamorado de la vida. Hoy me he propuesto ya conversar con la vida, preguntarle, darme cuenta de que es un lujo estar vivo y que es un auténtico privilegio poder amar. Porque las hojas de nuestro calendario biológico van cayendo y el viento del olvido se las lleva ya para siempre. Me gustaría recordar y vivir lo que es el amor, porque estoy enamorado de cada una de las ramas que componen mi vida. Porque me encanta sorprenderme día a día, aprender de todo lo que ocurre, mirar de frente a la vida y sentirme plenamente enamorado de ella. A veces me mojo en la lluvia de la nostalgia y me pierdo en la luz de la luna hilvanando recuerdos. Pero la libertad que me da el amor es algo que me anima a seguir. Sé que puedo estar bien cuando quiera. Y sé que motivos tengo para no estarlo, pero cuando el amor se hace presente y me da su libertad y me permite ser auténticamente yo, en ese momento me siento en paz y puedo ver que la vida está ahí, a mi lado, esperando ser descubierta, que solo tenía que despertar para darme cuenta. Y entonces, amigos, lo confieso, me he vuelto a enamorar de la vida. Y ojalá que sea irreversible. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro. Seguimos en contacto en Facebook en Cita con la Noche. Un saludo muy cordial y hay que seguir así, enamorados de la vida.